Amalia no quiere ir de bozo. Si Amalia no quiere ir de bozo, si Amalia no quiere ir de bozo, oh, bozo. Que está cansada, huevoso. Si es que yo llamo a su casa y no está, que salió con una meta, huevoso. Evoso, si Amalia no quiere ir, evoso. Si Amalia no quiere ir, evoso. Si Amalia no quiere ir, evoso, evoso, evoso, evoso, evoso. Oye mamita, vamos a bailar. Esa negra que amarra a los hombres, Amalia, a mí no me amarra, y yo me voy solo para cumbanchar, me voy para la rumba, oye que hay en el solar, y te dejo sola, sola te dejaré, y yo me iré a gozar el bembé.